Roxanne, me estás haciendo gritar aquí como si no hubiera un mañana. Perdona. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi de Dios Ternasco en el penúltimo programa de esta temporada 23-24. Wait, el infierno puede esperar, pues el infierno no espera a nadie. Están empezando a hacer unas calores ya. Se convierte en este estudio central de Asalto Mata Radio Rock en un auténtico infierno, en auténtico hell. Hell Can Wait también es el título de la canción con la que estamos abriendo este episodio 865 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, aunque esta semana solamente martes y miércoles, por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. También por un montonazo de FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Como te digo, Hell Can Wait es el título que escuchas de la canción que nos ofrecen esta gente llamada Knights of the Realm. Es el último sencillo extraído de Darker Than Leather, más oscuro que el cuero, el segundo reciente álbum de estudio de los metaleros de Estocolmo. Knights of the Realm. Asalto Mata Rock.com. Pues sí, si nos estás escuchando desde el segundo uno del programa, has oído bien, penúltimo pequeño ternasco de esta temporada 23-24. Ya ves que la voz no la tengo muy en forma. La emisión sigue pendiente de un hilo tirando de un portátil de hace 11 años. Las calores aprietan. La gana de descansar también. Pero sobre todo hay un motivo determinante de por el cual solamente hoy y mañana vamos a tener programa. El jueves ya habrá acabado esta temporada 23-24 pequeño Tenasco. Y es que aquí quien nos habla hace las veces el técnico de sonido municipal aquí en Samper. Y este sábado es la obra anual de las señoras mayores del teatro de mi pueblo. Rosa, Rosa y yo tenemos que estar con ellas para que vaya todo bien con el tema de los microfónicos inalámbricos, la salida, las entradas, los cambios, etc, etc, etc. Ensayo jueves, ensayo viernes y el sábado la obra. Tenemos que estar en nuestra obligación, pero es que además nos apetece. Así que hoy penúltimo programa de esta temporada 23-24 de Pequeño Tenasco, este episodio 865 es el penúltimo. Mañana miércoles, con Rincón Oscuro y entrevista, será el 866, último ya de esta temporada, que toca prácticamente a su fin. Regresaremos el 16 de septiembre con fuerzas renovadísimas. Con un montón de sorpresas en cuanto a la emisora se refiere, porque la verdad es que tenemos faena por delante, pero para dar, vender y regalar. Pero como la cosa todavía no ha terminado, todavía estamos en este episodio 865 y aún queda otro más mañana, vamos a iros recomendando los últimos conciertos que os vamos a recomendar, porque son los últimos conciertos de este mes de junio. Roxa Rosae. Aferón. Cabeza de cartel en el primer La Muera Fest, que se celebrará este sábado 29 de junio, obviamente en la localidad zaragozana de La Muela. Esa que tiene más pufos que donde lo hacen, pero que parece que poco a poco va recuperándose de las barbaridades que hizo aquella alcaldesa que tuvo que arruinó a la localidad. Todavía está en la cárcel, está desde las que no sale. Si fuese presidenta o ministra ya habría salido, pero como es alcaldesa, la tienen ahí. En el trullo. Y muy bien que está. Pero bueno, lo dicho, parece que se van recuperando en la localidad de La Muela y ya van abriendo, haciendo hueco a eventos culturales como esta primera edición de La Muela Fest, que se va a celebrar este 29 de junio. Un festival que nace con un marcado y acentuadísimo carácter aragonés, 100% aragonés, con bandas representativas de cada una de las provincias de esta tierra, Aragón. Estarán desde Zaragoza los Bengala, desde Huesca los Domador, que por cierto, menuda putada les ha pasado a los muchachos, que ayer le robaron todo el equipo de su local en Huesca. Alguna desalmada o algunos desalmados que, bueno, vieron que ahí había perricas que sacar en el mercado negro y les han robado, les han entrado al local y les han robado todo. A pesar de esto, no se caen del cartel y este sábado 29 de junio ahí estarán en La Muela. Como cabeza de cartel y representante de Teruel, esos aceros. El evento tendrá lugar en el pabellón viejo de la localidad zaragozana. Apertura de puertas a las 9 de la noche. Entrada gratuita, food trucks y venta de merchandising son las cosas que ofrecen este evento. Como te digo, contará con los aceros, los Bengala, Domador, en la localidad de La Muela, en esta primera edición de La Muela Fest. Este sábado 29 de junio a partir de las 9 de la noche con entrada gratuita. Podrás ver, insisto, desde Zaragoza a los Bengala, desde Huesca a los Domador y desde Teruel a los Acero con su movimiento salvaje. ¡Salvaje! Movimiento salvaje. Salvaje Los Acero, uno de los temas incluidos en su último álbum de estudio completito hasta la fecha, ese titulado La Muerte Está Echada. Quien también tiene un movimiento salvaje que no se puede parar es nuestro ternasco y compañero de ondas, Dani, del programa Rockstation FM, que nos indica a través del grupo privado, que nos indica a través del grupo privado de la conciencia rockera, que ya está a la escucha en tiempo real. Se clava en la carne, se clava en un sueño del que no quieres despertarte. ¿Cuánto tiempo más podrás disimular? ¿Cuánto aguantará encaulado el animal? Porque yo sé que lo que a ti te gusta. Porque yo sé lo que a ti te gusta. Es porque yo sé lo que a ti te gusta. Es el movimiento. El movimiento. El movimiento salvaje. We'll be right back. programación para este fin de semana. Rock Sarosae. Calumnia, primer concierto tras grabar el disco debut. Ya lo tienen grabado los muchachos de Valdealgorfa, ya tienen grabado. Grabado solamente la grabación, ahora falta producción, masterizar, remasterizar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo que es el disco, los nuevos temas ya están grabados. Se han ido a grabarlos a los estudios OVNI de Asturias. Toda esta semana pasada han estado ahí en Tierras Astures grabando ese primer disco. Y qué mejor manera de celebrarlo que meterse en uno de los festivales con más solera de la provincia de Teruel, con más solera del Matarraña, como es el Franja Rock, que se desarrollará los días 28 y 29 de junio en Peñarroya de Tastavins. Estarán Calumnia, Audastí, Garrama, Prosac y Soup. Los conciertos tendrán lugar el sábado 29 a partir de las 12 de la noche, pero bueno, son dos jornadas llenas de actividades. El viernes a partir de las 7, cuentacuentos infantil, a las 10, cena del socio y música. El sábado ya a partir de las 5 de la tarde, juegos para los más pequeños. A las 18:30, actuación de sabor a rumba. A las 22, otra cenica popular, me gusta comer en Peñarroya. Y a las 12 de la noche, esos conciertos que abrirán nuestra banda asociada con su primer disco recién grabado, Calumnia. Un disco en el que podremos escuchar ya por fin bien grabada la primera canción que compusieron y grabaron con sus propios medios. Esa titulada Sucia Sociedad. We'll be right back. un libro que se llama Aprende Inglés en 15 pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Os recomendaremos dos conciertos más, pero de momento este es el último que os recomendamos en el día de hoy. Roxa Roxae. Litago, fiestón en la Barceloneta. Fiestón en la Barceloneta, que fiestas más bones. La Asociación de Veïns Barceloneta surt al carrer. La Asociación de Vecinos de la Barceloneta sale a la calle para celebrar sus fiestas populares este sábado 29 de junio en Puerto Viejo de Barcelona a partir de las 6 de la tarde. El festival de música absolutamente gratuito que contará con Leyendas de Oz, que es un tributo a Mago de Oz, con otra gente que se llama Hot Street y con nuestra banda asociada Mitago. Como cabeza de cartel y guinda del pastel. Promete un auténtico fiestón este sábado a partir de las 6 de la tarde, ahí en la fiesta de la Barceloneta. Recomendadísimo desde esta tu casa, que es Pequeño Ternasco, esta tu casa, que es Asalto Mata Radio Rock.com. Un concierto en el que seguramente podrás escuchar todos los temas de Mitago. Y quizá este segundo y que este corte número 2 que dio título al último EP de los catalanes. Este tema titulado TEA. No puedo soportar enferma realidad. Reviento de dolor, sangra hoy mi corazón. No puedo soportar ver otro bosque arder por un simple interés llamado nuevo chale. Soportar, ver a un lince morir cuando su especie está bien a punto de extinguir. No puedo soportar más plástico en el mar. Olas arrasan hoy, oscura muerte y dolor. Cuando no puedas ni respirar, te darás cuenta de tu vanidad. Yeah! saltomatarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Esto que está sonando no es la recontraversión, aunque sí que está recontraversionada. Este Sabes Hablar Bien con Tesoro Barricada por parte de los malos tragos. Esta es la original y es que la vamos a usar como música de fondo para contaros un poquito de historia, porque igual os vamos a poner la primera recontraversión que se hizo de una canción de heavy metal en la historia. Todo gracias a nuestro compañero internasco de pro, Carlitos, del programa Sobre la Dosis, programa que podéis disfrutar hoy, que podéis disfrutar ayer a las 9 de la noche aquí en saltomatarradiorock.com. Bueno, pues me mandó un vídeo de WhatsApp de estos cortos con una pareja que estaba cantando una canción, que dije, me cago en la puta, pues esto es el Paranoid de los Black Sabbath. Era solamente un minutito, pero explicaba bastante bien de qué iba la cosa. Bueno, creo que todas y todos sabéis, y que no lo sepa, ya se lo recuerdo yo, Paranoid se grabó en el año 1968. En el primer disco de Black Sabbath, que se conoce o es la marca de inicio del heavy metal en la historia. En las cortes el mejor. Probablemente el tema más conocido de ese disco y el primer hit single de los Black Sabbath fue precisamente Paranoid. Pues bueno, había una pareja, un dúo alemán, ella y él, llamados Cindy Amber, que se ve que a finales de los 60, principios de los 70, eran conocidísimos en tierras germanas. Que se marcaron una versión del Paranoid, más que versión, una adaptación al alemán del Paranoid. Que cambiaron incluso de nombre. La llamaron Der Hund von Baskerville. El perro de los Baskerville, como el libro este. Y la verdad es que la recontraversión está bastante, bastante bien. Incluso suena bien en alemán este Der Hund von Baskerville, adaptación al Teutón del Paranoid de Black Sabbath a cargo de Cindy Amber. Flippen. Está grabado en 1971, sucht sich zu verstecken vor dem Hund von Baskerville. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Bueno, ¿cómo os habéis quedado con Der Hund von Baskerville Paranoid? Te ha molado, Rosa Rosa, ¿eh? No. Bueno, pues de teutones. ¿Qué le faltaba? ¿Qué, perdón? ¿Qué le faltaba la garra? Claro, los griticos y todas esas cosas. No le va a faltar la garra, claro. No, le bueno, pues como decía, de teutones sigue yendo la cosa. Estos más modernos, aunque no por ello dejan de ser viejas glorias, los Blind Guardian. Que se formaron allá por 1984 y este año cumplen 40 años de carrera. No sé si como celebración de esta tan señalada fecha, pero sí que sé que acaban de regrabar su clásico de 1992, Somewhere Far Beyond. Y que han elegido este corte número 5 como primer single oficial y vídeo. Esto se titula The Quest for Tunnelon. Blind Guardian en las viejas glorias. Yeah. poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Comer no sé, pero a por la bizarrada segurísimo. Últimas bizarradas de esta temporada 23-24, porque como mañana hay entrevista no habrá bizarradas, así que penúltimo programa de la temporada, últimas bizarradas de Pequeño Canasco en esta temporada 23-24 que toca a su fin. A ver si dan la talla como el resto del año. Roxa Rosae. El vuelo comercial más corto del mundo dura menos de 2 minutos. Anda, alégrame el día. El que no da la talla soy yo, porque no he puesto sonidicos adecuados adaptados a cada una de las vidas. Así de bajo soy yo. En fin. Dura menos de 2 minutos el vuelo comercial más corto del mundo. Pues si casi cuesta más rato meter el equipaje de sentarse. La facturación tiene que ser una hora antes y todas esas cosas, sentarse, el costero. Hombre, no creo yo que un aeropuerto, no creo yo que el aeropuerto esté de pa' tanto, ¿eh? Yo como para no, entrar 2 horas antes, ¿eh? No, hombre, y además era un avión pequeño también, porque no se lo pueda permitir poca gente. Pero es que no merece la pena poner un avión grande para hacer ese trayecto, claro. Si un avión grande ya le cuesta 2 minutos despegar. Ya. El vuelo en avión entre las islas escocesas de Westlife y Papa Westlife ostenta el récord mundial del vuelo comercial más corto, ya que el avión suele estar en el aire alrededor de 2 minutos, incluso menos de 60 segundos si los vientos vienen de cola. Es que en este último caso, igual, como no atires con el cinturón, a lo que te lo quieres poner ya has aterrizado. La mayoría de nosotros podemos simplemente subirnos a un coche, autobús o tren para viajes cortos, pero las cosas son diferentes en los archipiélagos del norte de Escocia. Las pocas personas que consideran que las Islas Orcadas son su hogar solo tienen dos opciones: o un viaje en ferry sobre aguas turbulentas o un vuelo increíblemente corto en un pequeño bimotor. La segunda opción es la más popular porque el barco a menudo puede sufrir retrasos debido a los temporales. Este vuelo lleva funcionando desde 1967. Espero que con algún avión nuevo desde entonces. Han cambiado. Y desde entonces ha sido operado por la compañía Logan Air. Cubre una distancia de solo 1,7 millas, poco más de 2,5 kilómetros, que es más corta que las pistas de aterrizaje de la mayoría de los aeropuertos comerciales. Es más corta la distancia que una pista de despegue o de aterrizaje, ¿eh? Y se parece más a un viaje en bus urbano que a un vuelo en avión real. En el bus urbano te tiras para rato. Los pasajeros viajan en un Britten Norman Islander, un aparato que requiere solo un piloto y dispone de 8 asientos. Como puedes imaginar, no hay servicios a bordo disponibles. Te entran ganas de mear, no te tienes que aguantar mucho, ¿no? La ruta ha sido criticada como perjudicial para el medio ambiente. Hombre, claro, es que la avioneta esa contamina. ¡Ojo lo que contamina la avioneta esa! Debido a la corta distancia que recorre, pero para los habitantes de Westlake, 600 habitantes, y Papa Westlake, 90. Mira, entre los dos pueblos no hacen los habitantes de San Pedro. Es primordial para llegar antes a otros lugares más poblados, comenta uno de los residentes. Mientras que los turistas y visitantes tienen que pagar entre 20 y 53 euros, para los habitantes de las Islas Orcadas, los vuelos están subvencionados por el gobierno escocés. Así que casi viajan por inercia. Pues mira, todavía no habíamos hecho sonar el corte número 5 de Anakisia, el

y al rescatarlo se llevan la sorpresa del siglo. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Era vez. Estaba ahí retozando. Estaba retozando en la charca. En la charca. Hace unos cuantos días ya, a las 7 de la mañana, varios residentes de la aldea india de Redipuram, Cabelacunta, gritaron. ¿Pero qué es el esto? Si yo no estaré. Lo que con el francés discutido. Gritaron a un cuerpo inmóvil que estaba junto a la orilla del lago. 5 horas después, el supuesto cadáver seguía sin sentir ni padecer. Así que avisaron a las autoridades. Una unidad policial y los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde efectivamente localizaron un cuerpo que flotaba muy cerca de la orilla. Todos se llevaron una tremenda sorpresa cuando accedieron al cuerpo, que permanecía totalmente inmóvil y a merced del agua. Y al cogerlo del brazo para sacarlo, vieron cómo reaccionó, despertando y mostrando que ni mucho menos estaba muerto, sino dormido y en un evidente estado de embriaguez, que había sido el verdadero culpable de la situación. Según explicó el caballero a los agentes, había estado durante 10 días trabajando en largos turnos de 12 horas en la cantera de granito de Cavalli, en el distrito de Nellore. Tan exhausto terminó que al 10º día, claro, si es que había trabajado ya más que Dios. Dios al 7º descansó, este tío ya va a 10. 10 días, pobre hombre. Al 10º día decidió celebrar el fin de la jornada emborrachándose y, cuando ya estaba trompa perdido, pensó que una buena manera de relajarse y refrescarse sería darse un chapuzón en el estanque de Anumaconda. Por suerte, palmodorro de él, la posición en la que se echó la cabezadita involuntaria le permitió que en todo momento su cara permaneciera fuera del agua, con lo que no tuvo riesgo de ahogarse. Su ángel de la guardia hizo un montón de horas extras mientras él, tranquilamente, se estaba tomando un respiro. Lo que en inglés se viene traduciendo como un lucky break. Título además del excelente tema que ya estás escuchando a cargo de los excelentes jarroqueros madrileños Electric Flames. Auténtico temazo y, por cierto, penúltimo que han grabado. Luego grabaron otro más. We'll be right back. expertos en... El relleno. Última sección del programa, a puntito de marcharnos, la sección de tocarse que hoy protagonizan los valencianos Evanora. Con este corte número 3 extraído de Acostúmbrate, el último disco publicado por los Chess hasta la fecha, esta baladita titulada No me arrepiento. Tras los cristales nace... Sobre la que nos vamos a despedir, como manda San Peregrande, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco se despide de todas y de todos por penúltima vez en esta temporada 23-24, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, echando una siesta en un lago o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. Sin nada más que añadir, en tanto saca la canción, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, mon amures. Estos son Evanora, esto es No me arrepiento. No me arrepiento, puse todo el corazón, aposté por ti, salí perdiendo. Dar un portazo al salir.